la Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Soledad Macías, Germán Martínez Aceves también los saluda con gusto. Después de haber pasado un día de puente por la Constitución, celebrando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que bueno, está en el calendario, está ahí puesto que es un día festivo, pero desgraciadamente yo creo que pocos se acuerdan de la Constitución, ni los diputados, ¿no? Y ya vemos cómo han hecho todo lo posible por cambiar completamente el rumbo político de ese país en todas sus leyes para beneficiar a unos cuantos y no favorecer a las mayorías que somos los que integramos esta sociedad. Así ha habido cambios realmente dramáticos en la Constitución en los años recientes, sobre todo con las administraciones públicas que hemos pasado en los últimos sexenios. Pero bueno, nos saludamos con mucho gusto en este día 6, que es el día 6 de febrero del año 2018. Hay un calorcito sabroso aquí en Jalapa, estamos a 22 grados, por ahí vendrá un frente frío, será el 27, pero no va a ser como en otros momentos, o sea, ya por el miércoles, jueves, tendremos de nueva cuenta algunos días nublados, pero no será como lo hemos vivido en enero, ¿no? Y así irá cambiando poco a poco el clima hasta que llegue la primavera, que ya pues, estamos a un mes, un poco más de que llegue esa estación del año y termine el invierno. Bueno, estamos aquí saludándolos con mucho gusto a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, el corazón de la entidad veracruzana, en la calle de Clavijero número 24, donde se encuentran las instalaciones de esta emisora universitaria, la cual queremos tanto y que pues, nos da mucho gusto participar en ella. Y también nos da mucho gusto encontrarnos amigos en la calle, amigas y amigos en la calle que sintonizan esta emisora. Y muchos de ellos lo hacen en sus automóviles, todos aquellos que van en sus automóviles les mandamos saludos, así como también los que se encuentran trabajando en estos momentos en las oficinas de la universidad, también les mandamos muchos saludos, y los que nos oyen por supuesto en sus casas, ya sea aquí en Jalapa, ya sea en la región, ya sea en Veracruz, Boca del Río, en Tlacotalpan, hasta donde llega la señal de Radio Universidad Veracruzana, pues los saludamos con un gran gusto en este mes de febrero, que pues como bien dice el dicho, febrero loco, además tiene muy pocos días de actividad, tiene varios días de actividad, pero la próxima semana es el carnaval, hoy se entierra el mal humor, por cierto. Si a usted le dijeran que enterrarían de mal humor, pues hay muchas cosas, ¿no? Ojalá se pudiera hacer realmente todo lo necesario para quemar esta noche el mal humor. Que lo que ocasiona el mal humor, que de hecho allá en el puerto de Veracruz eligieron a un mono, un monigote que representa a la clase política de alguna manera, y es al que van a quemar, pues no les falta razón, ¿no? Porque así de manera particular decir que alguien, pues son un colectivo realmente los que han hecho que este país padezca de mal humor, ¿no? Entonces empieza el carnaval esta noche con la quema del mal humor, y miren, hay varias cosas que comentar, pero dígame si no se pone enojado con ese tipo de cosas. Por ejemplo, un aspirante a alcalde de Jalpan de Serra, en Querétaro, que se llama Anual Selmen González, así es su nombre, Anual Selmen González, del Partido Verde Ecologista, ya sabrán, no la ha tomado, ¿no? Entonces sube en las redes sociales una fotografía donde tiene un fajo de billetes de $1,000, un pago de billetes de $1,000 y una botella casi vacía, y dice lo siguiente en su mensaje, para que vean nomás qué inteligencia tienen ese tipo de personajes que viven de los partidos políticos y lo toman como negocio personal pero no como compromiso con la sociedad. Y dijo lo siguiente, pues lo voy a decir porque pues es la forma en que se expresa, ¿no? Salud, jodidos, ¿no? Ches jodidos, asquerosos, vamos a chupar. Eso dijo el candidato a alcalde de Jalpan de Serra, allá en Querétaro, del Partido Verde Ecologista de México. Y pues bueno, ya con la simple forma de hablar, de darse a conocerse así en las redes sociales, con un fajo de billetes de 1,000 pesos, con una botella vacía, pues ya se imaginará usted qué tipo de personajes. Y luego se hace público, ¿no? Bueno, no, es increíble. Esos no tienen mentalidad alguna en cuanto a un beneficio para la sociedad, sino lo ven de una manera muy particular. Bueno, obviamente el Partido Verde Ecologista de Querétaro, pues ya lo destituyó. O sea, si se pensaba que iba a ser algo chistosón, pues resulta que le fue contraproducente y cuando menos ya lo expulsaron, ¿no? Del partido, o cuando menos no va a ser ya el alcalde de Jalpan de Serra, allá en Querétaro. Ese es uno, pero por eso ese tipo de gente pone a uno de mal humor, ¿no? Por eso hay que quemar el mal humor empezando estas temporadas de carnaval. Pero luego viene otra cosa más. La semana pasada, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas dio a conocer quiénes eran los que les iban a otorgar el doctorado honoris causa. Entonces, se le otorga a la doctora Mercedes Olivera, que es una gran arqueóloga, gran antropóloga, con reconocimientos, pues obviamente muy amplios, sobre todo allá en Chiapas, pero también nombra que le va a dar el doctorado honoris causa a Salvador Cienfuegos Cepeda, que es nada más y nada menos que el secretario de la Defensa Nacional. Entonces, ¿qué méritos tiene un militar? Bueno, puede tener algunos méritos, digo, nadie lo niega que sea estudioso. ¿Qué méritos puede tener un militar para que reciba el doctorado honoris causa por una universidad pública? No, realmente es increíble. Eso me recuerda cuando Arturo Durazo le dieron el doctorado honoris causa, que era una universidad patito, por cierto, cuando le dieron al negro Durazo su doctorado, avalado por José López Portillo, porque era su gran amigo que lo defendía en la escuela cuando le hacían bullying a López Portillo. El negro Durazo, el negrito Durazo, cuando era niño, le golpeaba a todos aquellos que se metían con Pepe López Portillo. Pero bueno, pero el caso de Salvador Cienfuegos Cepeda, ¿qué méritos académicos hizo el secretario de la Defensa Nacional para que reciba un doctorado honoris causa? Al contrario, ¿no? Bueno, está esta ley controvertida, la Ley de Seguridad Interior, que está todavía en controversia, pero ya en la realidad pues ya está aprobada. Y hay varias cosas que el ejército mexicano pues no ha dicho o no ha expuesto claramente lo que ha sucedido. Ya ha habido varias acusaciones de algunos que han vivido situaciones con el ejército, sobre todo en cuanto al atropello de derechos humanos. Entonces, obviamente ha hecho cosas interesantes el ejército mexicano, ¿no? El plan de N3, muchas cosas, los ponen en la calle a combatir a los narcotraficantes, en fin, son muchas cosas alrededor, pero está muy lejano eso de un sentido humanista, de una filosofía humanista y un sentido académico que debe defender una universidad pública. Entonces, como que es inexplicable, ¿no? Inexplicable por qué el secretario de la Defensa Nacional va a recibir el doctorado honoris causa, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Entonces, Mercedes Olivera dignamente dijo, pues si me van a dar el doctorado honoris causa junto con el secretario de la Defensa Nacional, yo renuncio al doctorado honoris causa. Pero es una posición muy digna. Ya ha habido allá en Chiapas, sobre todo en San Cristóbal, donde está la sede de la UNICACH, que es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ha habido una serie de controversias que una gran mayoría, sobre todo la comunidad universitaria de esta universidad chiapaneca, se opone al doctorado honoris causa al secretario de la Defensa Nacional. Y hoy también se dio a conocer a Andrés Fábregas, que es otra de las luminarias dentro del trabajo antropológico, y que ha tenido un trabajo de un gran compromiso allá en Chiapas. De hecho, fue el primer rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que también en su momento le dieron el doctor honoris causa. Ya anunció también que renuncia a ese título honorífico que le dio la universidad. Sí, es que le dan el doctor honoris causa a Salvador Cienfuegos Cepeda. O sea, los que proponen esto, ¿en dónde están? ¿Dónde están parados? ¿Qué piensan? Y sobre todo, vamos a ver la situación en Chiapas, ¿no? Donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declaró la guerra hace años, 1994, le declara la guerra al Ejército Mexicano como representante del gobierno del Estado de este país, el Estado que tiene pues la autoridad para hacer lo que vamos sufriendo en los años recientes, ¿no? Entonces, definitivamente, los que hicieron esa propuesta, no sé qué piensen, ¿no? ¿Dónde andarán los pensamientos de estas personas que hacen ese tipo de acciones? Todavía no se ha dicho si realmente le van a dar el doctorado después de toda esta controversia. Inclusive sería muy digno que el propio Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, al ver la situación, dijera, pues, muchas gracias, pero no acepto su doctorado. Podría ser, pero no sabemos qué compromisos o por qué motivos le dan este doctorado. En fin, así las cosas. Y por otro lado, también recordemos que cada día 5 de cada mes nuestra universidad emite un comunicado especial para recordar un hecho de aquellos estudiantes que fueron golpeados en el año 2015, el 5 de junio, y que hasta el momento pues tampoco sabemos nada, no sabemos qué ha sucedido en estas circunstancias que se presentaron en ese momento y ver quiénes fueron realmente los que lo ocasionaron, no se sabe nada. Entonces, cada día 5 nuestra universidad emite un comunicado que dice lo siguiente. Ese comunicado surge a partir de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Dice, nueva agresión a universitarios lastima e indigna. Reprobamos con indignación la artera agresión que con despiadada violencia de nueva cuenta vulnera a la comunidad universitaria. Nadie puede reparar el fallecimiento de José Ignacio Cortázar, estudiante de la Facultad de Música. Deseamos la recuperación pronta y total de una de nuestras estudiantes de posgrado, y resultó gravemente herida en el mismo nefasto evento. Lastiman e indignan los hechos en los que fueron víctimas jóvenes universitarios. Demandamos justicia eficiente y expedita para esclarecer este crimen que por ningún motivo debe quedar bajo la sombra de la impunidad que tanto irrita a la sociedad. En este comunicado mensual, en el que recordamos a los jóvenes agredidos el aciago 5 de junio del año 2015, nos unimos a la enérgica protesta en contra de estos actos de barbarie y exigimos que se restablezca el Estado de Derecho a favor de la sociedad en su conjunto. Expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas por este repugnante episodio. La Universidad Veracruzana trabaja siempre para la creación de un ambiente que abone en favor de la paz. En esos tiempos en los que la violencia se ha apoderado del espacio público y desgarrado el tejido social, buscamos hacer nuestra propia aportación en ese terreno, sumar a esta lucha a otros sectores de la sociedad y exigir respeto a las garantías individuales. Las instituciones no podemos quedar impávidas ante esta escalada de violencia. La Universidad Veracruzana no se cansa de decir no a la violencia. Por eso antepone los valores que implican y conllevan en todo momento a la paz social. Dice Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, 5 de febrero del año 2018. Y este comunicado, como decíamos hace un momento, lo emite la Dirección General de Comunicación Universitaria, como ha venido haciendo cada día 5 desde aquel 5 de junio del año 2015. Bueno, vamos a información que tenemos este día de nuestra Casa de Estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que investigadores de Inbioteca obtuvieron patente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El cambio climático modifica el cultivo de la vainilla, esto lo asegura Rebeca Menchaca, coordinadora del Orquidario del Centro de Investigaciones Tropicales. La Universidad Veracruzana cambia recibos de ingresos, también llamados aranceles. La autoexploración favorece la detección oportuna de cáncer testicular, esto señalan docentes de la Facultad de Medicina. La Facultad de Estadística e Informática y la Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo impartirán curso de lengua de señas mexicana. Enrique Córdoba, de la Facultad de Derecho, disertará sobre la Constitución Política Mexicana en la Universidad de Guanajuato. Estudiantes de Ingeniería en Agronomía se vinculan con productores. También les comentaremos que la Universidad Veracruzana en la región Coatzacoalcos-Minatitlán fortalece sus cuerpos académicos. Y la obra La Mujer No Hace Milagros se va a presentar en la Casa del Lago V. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. algo que hemos comentado en algunos momentos aquí en este informativo, es la importancia del trabajo de la investigación en nuestra universidad, pero sobre todo que ese trabajo, que obviamente a través de la investigación resulte innovador, sea patentado para que pueda pues tener una mayor certificación y sobre todo que se sepa que es un trabajo original de la Universidad Veracruzana. Entonces las patentes es uno de los grandes retos que tiene esta universidad y ahí es un camino que se empieza a cada vez más a concretar en cuanto a los hechos mismos que se realizan, como es el caso de Diana Pérez Staples y Francisco Díaz Fleischer, que son investigadores del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, el Imbioteca, de nuestra casa de estudios, que encabezan un equipo que obtuvo la patente de una trampa para atraer a la mosca de la fruta, conocida como la Anastrefa iludens. Esta patente pues es otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Esta trampa, que tiene por objetivo reducir la presencia de la mosca de la fruta, consiste en un dispositivo conocido como estación cebo, que asemeja a un bebedero de aves y administra insecticida durante un largo periodo al usar el principio del barómetro de Torricelli. Este cebo surgió de un proyecto de investigación desarrollado durante 4 años con la finalidad de evaluar métodos de combate a la mosca de la fruta, en el cual participaron precisamente los investigadores Diana Pérez, Francisco Díaz Fleischer, perdón, y Diana Pérez Staples, y Vigendra Dinesh Rao, así como Maurilio López Ortega. Todos ellos forman parte de Imbioteca. Diana Pérez manifestó que la patente otorgada a la Universidad Veracruzana pone de manifiesto la gran calidad de las investigaciones que se llevan a cabo en el Imbioteca, y destacó que dentro de los trabajos de elaboración de esta trampa participaron estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, para quienes este proceso fue una gran experiencia en su formación como profesionistas. Díaz Fleischer también explicó que el objetivo de patentar este invento es poder comercializarlo y generar recursos para la Universidad Veracruzana, además de continuar con la investigación. Comentó también que ahora se requiere pasar a la etapa de desarrollo para que este invento sea aplicado en campo, para lo cual se requiere a un socio inversionista, lo cual sería muy bueno para los campesinos, ¿no? Sobre todo para los que tienen frutas, los mangos, las naranjas, pues estas trampas para la mosca de la fruta son realmente importantes. El investigador afirmó que ya existe interés de posibles patrocinadores para echar a andar este invento, solo falta afinar detalles para la etapa de negociación. También declaró que el mercado nacional es bastante interesante para este producto, ya que México tiene una industria frutícola muy importante y este dispositivo permite controlar a la mosca, la Anastrefa iludens, sin necesidad de aplicar insecticidas en el campo. Son las 14:20. Precisamente la mosca de la fruta en nuestro país, o sea la Anastrefa iludens, ataca principalmente a plantaciones de cítricos y mango, lo cual provoca grandes pérdidas directas. Hemos visto de repente en algunas zonas, por ejemplo Actopan, ¿no? Es riquísima en el mango, ya viene la época del mango, que son muy buenos. O acá por Martínez de la Torre, donde están los limones o las naranjas, vemos cómo ataca la mosca de la fruta a estos productos. Entonces las pérdidas son grandes, ¿no? Son grandes pérdidas directas al producto mismo. Además, si los cargamentos de estos productos rebasan ciertos límites de infestación, lo cual se detecta en las cuarentenas impuestas por autoridades fitosanitarias, deben ser destruidos y se pierden en su gran totalidad. También importante, ¿no? Porque, pues, imagínense ustedes, se llevan algunas moscas de la fruta empaquetadas, ¿no? Y van en las cajas y se van a otros lugares y obviamente, pues, se van desparramando por diversos territorios. Diana Pérez enfatizó que este invento es un claro ejemplo de cómo la Universidad Veracruzana apoya en la resolución de problemas que atacan a la sociedad. Añadió también que una vez que se consiga el socio comercial, se van a generar recursos que servirán a la propia Universidad Veracruzana para financiar futuras investigaciones. Díaz Fleischer anunció también que como investigadores en el ramo de la ecología, buscan soluciones a problemas medioambientales que sean económicas y estén al alcance de la población, que impacten positivamente en el entorno, lo cual redunda en beneficios para la salud humana. Además, tengamos muy en cuenta que estas trampas son trampas naturales, o sea, no se utilizan químicos, que digamos que esta puede ser la solución más fácil, ¿no? Le echan, vamos a ponerlo así de manera más común, el DDT a las moscas y con eso se acaba, ¿no? El problema es que se contaminan las frutas. Entonces, esta trampa es una trampa natural que hace posible que la mosca de la fruta no afecte precisamente a los productos de los árboles. Son las 14:22. Ahora les comentamos que Rebeca Alicia Menchaca García, coordinadora del Orquidario del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, informó que han identificado que el cambio climático ha mermado la producción de vainilla en zonas que tradicional e históricamente se habían dedicado a tal actividad. La semana pasada platicábamos de una investigación a nivel histórico en cuanto a la historia y la economía de la región que hizo Filiberta Gómez, que es la directora del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, cómo las familias italianas, sobre todo, que llegaron a la zona de Papantla, Misantla, Gutiérrez Zamora, se dedicaron al trabajo de la vainilla. Pero bueno, ahora el cambio climático está haciendo posible que exista menos producción de vainilla. En los municipios de Papantla, Misantla, Gutiérrez Zamora, históricamente se cosechaba la vainilla. Incluso se dice que desde antes de la llegada de los españoles. Entonces Rebeca Menchaca explicó que en el Citro estudian las orquídeas en general, con énfasis en aquellas amenazadas o en peligro de extinción, pero bajo el criterio del uso. Es decir, promueven que las comunidades utilicen estas plantas como un medio para su economía familiar, al convertir sus viveros en unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No nos olvidemos que la vainilla es una orquídea. Una de las especies amenazadas es precisamente la vainilla. Es increíble que una orquídea de cultivo esté amenazada y enlistada dentro de documentos como la NOM, la norma 059 de la ECOL, que es de la Semarnat. Eso es porque se han perdido muchas poblaciones silvestres de vainilla. Rebeca Menchaca mencionó que todo el cultivo de vainilla partió de unas cuantas plantas, por lo tanto son clones, lo cual les hace susceptibles, pues al ser casi todas iguales, genéticamente tienen poca defensa ante plagas, enfermedades y cambio climático. Son las 14:24. Continuando con el tema de la vainilla, Rebeca Menchaca también añadió que se trata precisamente la vainilla de una especie muy cara, pues es necesario invertir en suficiente mano de obra para su cultivo, debido a que el polinizador natural se perdió. Existen varias teorías por las que se busca explicar la pérdida del polinizador natural de la vainilla. Una refiere que se confundió con una plaga, intervinieron con plaguicidas. Es lo que decíamos, ¿no? Que si hay unas plagas, se le echan plaguicidas, entonces dicen, se acabó el problema, pero el problema es que todo lo químico pues trae consecuencias o daños colaterales, como se dice en la guerra, ¿no? Así tal cual. Otra muy probable es que sugiere que el bosque que circundaba los cultivos de manera natural también se perdió. Pero el polinizador natural no es lo único que se ha modificado. Se ha observado últimamente que los cultivos que están a mayor altura sobre el nivel del mar, incluso cerca de Jalapa, han tenido mayor éxito. Esto da una oportunidad para que algunas zonas puedan cultivarse la vainilla, aunque se pierden otras. Fíjense qué cosas, ¿no? Como hay mayor calor en las zonas de Papantla, Gutiérrez Zamora, Misantla, se va perdiendo la vainilla, una de las causas que así pasa. Pero también hay un calorcito que va aumentando en esas zonas, como Jalapa, que le puede ser útil para que se pueda cultivar la vainilla. Vaya cosas, ¿no? Para Rebeca Menchaca es lamentable la merma del cultivo en zonas tradicionalmente vainilleras, pero por otro lado citó que es una oportunidad para otras más, donde es necesario influir y capacitar sobre tal cultivo. Tenemos productores que nos reportan floración y producción exitosa en las regiones de Coatepec y la zona alta del municipio de Actopan. A manera de conclusión, la investigadora Rebeca Menchaca mencionó que por un lado se trata de un cultivo bien redituado, pues es la segunda especie más cara en el mercado, después del azafrán. Tan solo el año pasado su costo alcanzó los 6,000 pesos el kilo de vainilla. Miren qué caro, ¿no? Carísima la vainilla, 6,000 pesos. Vainilla beneficiada, y se espera que este año sea aún mayor. Por otro, se trata de un cultivo susceptible de desaparecer ante las inclemencias del cambio climático, como lo expuso anteriormente. Son las 14:27. Para tener en cuenta. Tan sabrosa que es la vainilla, ¿no? Muy rica. Y el olor de la vainilla también es muy, muy interesante, ese olor. Y 6,000 pesos el kilo. Bueno, ahora les informamos que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana inició un cambio en el manejo de los recibos de ingresos que expide por concepto de diversos trámites, habitualmente llamados aranceles, los cuales han sido utilizados desde la fundación de la Universidad Veracruzana. La titular de la Dirección General de Recursos Financieros de la Secretaría de Administración y Finanzas, Evangelina Murcia Villagómez, dio a conocer que los nuevos recibos de ingresos permiten a esta casa de estudios reducir sus costos de producción y resuelven tanto la obsolescencia de las antiguas impresoras de matriz como la necesidad de adquirir papelería específica. En sus 5 regiones, la universidad cuenta con 65 cajas para realizar los pagos que corresponden a diversos trámites. Desde diciembre del año 2017, estas iniciaron el proceso de tránsito de los antiguos recibos a los nuevos, usando los tradicionales hasta agotar sus existencias. Los nuevos recibos de ingresos, de acuerdo con la titular de la Dirección General de Recursos Financieros, cuentan con medidas de seguridad y con un folio que genera el Sistema Integral de Información Universitaria. De esta forma, se simplifica el trabajo que se realiza en las cajas, se elimina la necesidad de efectuar y reportar mensualmente el arqueo de estos recibos y se mejoran los procesos administrativos. La transición entre los recibos comprende también una etapa de capacitación para los trabajadores universitarios que los manejan, así como la difusión de los nuevos recibos y sus procedimientos entre el sector administrativo de la Universidad Veracruzana. Son las 14:29. Un equipo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana diseñó la técnica conocida como BADOVA, que constituye un método de autoexploración masculina para un diagnóstico oportuno de cáncer testicular. Los alumnos Jesús Arturo Barrera Landa y Surizadaí Domínguez Ortega, junto con la académica Sandra Vázquez Hernández, son los diseñadores de esta técnica conocida como BADOVA. Al respecto, Jesús Arturo explicó que junto con Surizadaí elaboraron la tesis Nivel de conocimiento sobre la técnica de autoexploración testicular en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana en el campus Jalapa, cuyo trabajo les llevó a identificar que es bajo el conocimiento sobre el cuidado de la salud del varón. Tomando esto como un punto de partida, comenzaron a desarrollar su técnica hasta que quedó definida y puesta en práctica con buena aceptación por algunos jóvenes en su arranque. Por su parte, la docente Sandra Vázquez Hernández, quien dirigió la tesis, indicó que en noviembre del año 2017 se impartió un curso-taller con base en esta técnica conocida como BADOVA, en el que participaron alumnos y profesionales de la enfermería, realizándose 145 autoexploraciones por los asistentes con resultados satisfactorios. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, los cánceres más frecuentes que se diagnostican en el varón son de pulmón, de próstata, de colon, de recto, de estómago y de hígado, mientras que la American Cancer Society señala que en Estados Unidos el cáncer de próstata es el más común después del de la piel. Según estimaciones, uno de cada 7 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida, y 6 de cada 10 casos será en hombres de 65 años o más. Sin embargo, del 1 al 2% corresponderá a cáncer testicular, por lo que es importante practicar la autoexploración para detectarlo oportunamente y tomar el tratamiento correspondiente. Por último, Sandra Vázquez destacó que la nueva técnica de autoexploración, que tiene su manual de procedimiento, se encuentra a disposición de las instituciones gubernamentales y empresariales de salud. Los interesados pueden contactarse a través de este correo electrónico, que es tec.badova@gmail.com, para organizar un taller de información y orientación sobre el uso de esta técnica de autoexploración de testicular para los hombres, evidentemente. Son las 14:31. Ahora les informamos que la Facultad de Estadística e Informática de nuestra Casa de Estudios, a través del Cuerpo Académico Tecnología Computacional y Educativa, en colaboración con la Asociación Civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo, impartirán un curso básico de lengua de señas mexicanas. Eso será a partir del próximo 8 de febrero. Carlos Alberto Ochoa Rivera, director de la Facultad de Estadística e Informática, comentó que el curso se imparte en las instalaciones de la entidad académica desde el año 2015, con el interés de atender una de las necesidades de la población sorda, que de alguna manera ha sido desatendida. Un trabajo que ha venido realizando efectivamente desde el año 2015 y muy interesante toda esta labor. Rafael Rojano Cáceres, que es representante del cuerpo académico que está al frente de este proyecto, dijo que al interior del mismo se desarrollan diversas actividades que buscan inclusión de las personas sordas mediante dos ejes. Uno que es el de difusión y sensibilización, donde recaen los cursos que se imparten desde el año 2015. Y el otro es el desarrollo tecnológico para mejorar la vida de este sector de la sociedad. Para ello se han generado múltiples aplicaciones. En relación con este curso, dijo que se imparte cada semestre, siendo ya la 6ta ocasión, gracias al convenio académico específico que firmaron con la Asociación Civil conocida como la como 10, es decir, esta asociación que es de difusión, inclusión y educación del sordo. Entonces, pues están haciendo esa labor que es por demás interesante, con todos esos apoyos tecnológicos que hace posible que la gente pueda escuchar. Esa presentación es una de las ambiciosas. Por primera vez impartiremos el curso también a niños. Las personas sordas desarrollan la lengua de señas muy tardíamente. Esto ocasiona una disminución de su aprendizaje. Entonces, con esto se intenta que los niños sordos se inserten socialmente lo antes posible. Por otro lado, dijo que incentivan y sensibilizan a los estudiantes sobre estos temas al acercarlos e involucrarlos a proyectos de investigación desarrollados en el cuerpo académico, especialmente trabajos de desarrollo de software con impacto social. Queremos atacar las otras problemáticas que se presentan en la sociedad, como la ceguera y la discapacidad motriz, y sobre eso están trabajando también en la Facultad de Estadística e Informática. Para mayor información sobre las inscripciones de estos cursos, se puede consultar en la página 10jalapa.org/registro. Ahí van a encontrar la forma de registrarse, o bien pueden llamar al siguiente teléfono celulares, que es 2281-316436, 2281-316436, de lunes a viernes de 9 a 15 horas y de 5 de la tarde a 9 de la noche respectivamente. Son las 14:34. Ahora les comentamos que Enrique Córdoba del Valle, académico de la Facultad de Derecho, fue invitado por la Universidad de Guanajuato para participar en la conmemoración del 101 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay lugares donde sí se recuerda nuestra Constitución, sí están pendientes de esta Carta Magna, y entonces se va a analizar. Y lo invitan a Enrique Córdoba del Valle precisamente a este encuentro, porque va a ser el marco de la presentación del libro Experiencias y Narrativas de Guanajuatenses en la Trayectoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso será el día de mañana a las 6 de la tarde en el Salón del Consejo General Universitario, que se encuentra en el edificio central de la Universidad de Guanajuato. Unos lugares preciosos, por cierto, el propio Guanajuato en sí es una belleza, y la universidad, pues por supuesto que tiene un muy bonito edificio. Enrique Córdoba del Valle, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, quien entregó un estudio sobre el artículo 26C, que forma parte del capítulo económico de la Constitución, es por ese motivo por el cual fue invitado. Su aportación trasciende en los comentarios sobre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, organismo público descentralizado encargado de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, el acceso a los programas de desarrollo y la igualdad de oportunidades que tiendan a superar la discriminación y la exclusión social. Precisamente en la redacción que hizo Enrique Córdoba del Valle, señala que en el desarrollo social convergen actores como órganos del Estado y particulares con diferentes ámbitos de competencia y de participación, cuya responsabilidad no se agota en el dar y recibir asistencia social. Más bien, unos y otros deben orientar sus esfuerzos para generar mejores oportunidades. Estudios académicos como el que nos ocupa son una excelente vía para incidir en la colaboración de funciones que deben mantenerse en lo administrativo, lo legislativo y lo judicial, como lo propone precisamente Enrique Córdoba del Valle. La presentación de Experiencias y Narrativas de Guanajuatenses en la Trayectoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será uno de los actos importantes en la conmemoración de la vigencia social de la Carta Magna, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son las 14:36. Vínculos. Vamos a conocer ahora la experiencia de estudiantes de ingeniería en agronomía, donde justo estudiantes de semestres avanzados realizan estancias de trabajo con productores agropecuarios, ante las cuales identifican sus necesidades y formulan alternativas de solución con base en los avances de la disciplina en las distintas modalidades de trabajo, como prácticas de campo, laboratorio y diseños experimentales. Anteriormente, el campo veracruzano era poseedor de un gran potencial agropecuario, pero en la actualidad presenta innumerables problemas que han derivado en una crisis de este sector. La verdad sí, ¿no? Veracruz tiene un potencial agrícola impresionante. O sea, aquí todo se da. Tenemos unas tierras maravillosas, un clima que favorece mucho a tener una gran producción de diversos productos agrícolas. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué lo hemos dejado perder? Cuando eso podría ser una riqueza para todo el mundo, ¿no? Una riqueza en cuanto a maíz, frijol, frutas, café, caña de azúcar, lo que usted quiera, ¿eh? Lo que usted le, por donde usted le busque, sería, Veracruz es riquísimo en ello, es muy rico. Pero ¿por qué el campo está abandonado? Esa es una de las preguntas importantes. ¿Qué ha pasado ahí, no? Pero bueno, hay que hacer algo, y lo que hay que hacer es trabajar, y en ese caso particular en los cultivos de la entidad, que como bien decimos son líderes a nivel nacional en producción de diversas especies como caña de azúcar, naranja valenciana, limón persa, piña y chayote, pero enfrentan la ausencia de apoyos gubernamentales, ahí está un punto, y la falta de tecnificación en sus medios de producción, aunado a los cada vez más frecuentes fenómenos climatológicos, hechos que hacen que muchos campesinos abandonen el medio rural y migren a la ciudad. Entonces ahí vemos tres elementos importantes por los cuales nuestra producción agrícola anda baja. Una, principalmente, que los apoyos gubernamentales pues son bajos, ¿no? Hay una ausencia incluso de ellos. Falta de tecnificación, el segundo punto. Y el último, pues esos son los cambios climáticos, sin duda alguna. Es por ello que mediante las prácticas que desarrollan como parte de los módulos de integración intermedia y terminal, los universitarios se vinculan con su entorno laboral y se abren espacios dentro del mismo, al tiempo que apoyan a productores a transmitirles conocimientos que es utilizado para elevar la producción y calidad de sus cultivos. Los resultados de estas experiencias fueron compartidos durante el 29º Foro de Exposición de Carteles de Módulo de Integración Intermedia y Terminal del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo, que tuvo lugar en la Casa del Lago UV. Son las 14:39. Continuando con este tema, Rubén Ramiro Sandoval, maestro de la Facultad de Ciencias Agrícolas, mencionó que para realizar estos proyectos, los jóvenes llevaron a cabo estancias de trabajo en fincas productoras, donde aprendieron a manejar las especies que ahí se cultivan. Además, brindaron recomendaciones sobre cómo solucionar los problemas que estas presentan y optimizar también los métodos de cultivo. Los estudiantes laboraron con productores de diversos municipios como Actopan, Alto Lucero, Puente Nacional, Vega de la Torre y Paso de Ovejas, en los cuales trabajaron con una gran variedad de especies frutales y hortalizas. Miguel Ángel Jiménez Márquez y Víctor Jesús Jiménez Fuentes, estudiantes de octavo semestre de Ingeniería en Agronomía, presentaron el proyecto Establecimiento y Manejo de un Huerto Semiorgánico, eso fue en el Seminario Mayor de Jalapa, aquí mismo, el cual aterrizaron en las áreas verdes de este sitio. Ese fue uno de los proyectos que se presentaron, son las 14:40. Otro de los proyectos que presentaron los estudiantes de Ingeniería en Agronomía fue Rosa Iris Hernández Alarcón, Magali Herrera Ramírez y José Guadalupe Andrade Valenzuela, quienes cursan el octavo semestre y expusieron ellos la práctica académica de la naranja. Esto fue el trabajo en el municipio de Vega de la Torre. José Andrade comentó que este proyecto consistió en realizar una estancia académica en una finca productora de naranja dulce, con la finalidad de presentar un diagnóstico de campo y vincularse con el productor de la misma, analizar los problemas técnicos presentes y sugerir recomendaciones pertinentes a la problemática observada. Magali Herrera compartió que entre las plagas presentes en ese cultivo se encuentran los insectos pulgón, el arador y el minador de la hoja, además que se detectaron enfermedades como gomosis, antracnosis y fumagina. Fíjense, todo esto puede apoyar a que las trampas que platicamos al principio de este informativo que se hacen en Bioteca. Magali Herrera aseguró que pese a estas plagas, la calidad de las naranjas de esta finca allá en Vega de la Torre, que es de 65 hectáreas, es muy buena, debido a que el microclima de la región favorece su dulzura. Agregó que cada hectárea produce 28 toneladas de naranja anuales, las cuales son vendidas a una empresa procesadora de jugos. Los Aires Hernández mencionó que las recomendaciones propuestas a esta finca incluyeron la implementación de un calendario de actividades, realizar las podas de los árboles frutales de una manera correcta, así como la creación de una fosa fitosanitaria. Son las 14:42. Continuando con estos trabajos de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Analiz Choclea Campos expuso el proyecto El Pino Teocote, que es una especie forestal importante en el Cofre de Perote, y explicó la importancia de este ejemplar para reforestar terrenos con suelos áridos. Expuso que las coníferas mexicanas representan el sustento de la industria forestal del país, ya que aportan el 80% de la madera que se produce a nivel nacional, además de una gran variedad de resinas. También mencionó que el pino teocote es una especie de árbol que se propaga sexual y asexualmente. Llega a alcanzar alturas de 25 metros, su semilla tiene una germinación de 71 al 76% y las plántulas soportan las sequías, hecho que brinda a este árbol un gran valor. Mari Margarita Zabaleta Costa, Lander Javier Pérez Salazar, Guadalupe Contreras Martínez y Francisco Milán Cervantes presentaron el proyecto Uso de microtúneles, acolchado plástico y lombricomposta en calabacita por Hoc, el cual aterrizaron en el Seminario Mayor de Jalapa. Es un trabajo que realizaron aquí en Jalapa. Lander Pérez explicó que ese trabajo surgió para solucionar problemas en la agricultura como la falta de fertilidad, lo cual conlleva a tener una menor producción. También relató que los acolchados usados en agricultura protegen a las plantas de diferentes factores como el exceso de agua y luz solar. Añadió que con la mayor concentración de humedad disminuye la evaporación de agua, hecho que beneficia al cultivo. Por su parte, Guadalupe Contreras compartió que la técnica de acolchado la implementaron en un terreno de 305 metros cuadrados, del cual salió una buena cosecha de calabacitas. Y aseguró que el personal del seminario aquí en Jalapa en todo momento les brindó el apoyo necesario. Entonces, son proyectos que vienen realizando nuestros estudiantes, en ese caso de agronomía, en beneficio de los productores agrícolas de nuestro estado. Son las 14:44. Ahora les comentamos que Stephanie Sánchez Montes, representante de la incubadora de empresas ILAB, aseveró que los proyectos presentados dentro del 19º foro de exposición de carteles tienen un gran potencial, por lo cual deben de aterrizarse para que no se quede solo como una labor escolar. La empresa ILAB buscará dar seguimiento a algunos de los proyectos presentados con el objetivo de que los estudiantes no vean ese trabajo como un proyecto científico, sino como una oportunidad comercial. La ingeniera en gestión empresarial declaró que actualmente el mercado laboral está muy competido, ya que por cada empleo que surge hay 3 personas que aspiran a él, por lo cual la oferta es muy baja. También enunció que hace falta empresas que contraten a los universitarios que egresan anualmente, pero que son más necesarios jóvenes innovadores que las crean y de esta forma ayuden a la economía nacional. Son las 14:45. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Tenemos la información desde Coatzacoalcos, Minatitlán, donde Rafael Díaz Sobac, director general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad Veracruzana, presentó el programa para el desarrollo profesional docente, el PRODEP, a directores, secretarios académicos y a los representantes de los cuerpos académicos de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. En la sala de usos múltiples de la Facultad de Ingeniería, el vicerrector Carlos Lamote Zabaleta dio la bienvenida a Díaz Sobac y agradeció la atención y apoyo para la región. Asimismo, compartió que los cuerpos académicos son de gran importancia, que se deben de reconocer el esfuerzo de sus integrantes, además de asimilar las particularidades de cada entidad. Rafael Díaz Sobac explicó que el PRODEP tiene como objetivo profesionalizar a los catedráticos de tiempo completo, además que se articulen y consoliden los cuerpos académicos para generar una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. Necesitamos formar cuerpos académicos con visión de innovar, de transformar y sustentar la formación de profesionales de calidad, responsables y competitivos. También dijo Rafael Díaz Sobac que los cuerpos académicos tienen responsabilidades como la de alcanzar las capacidades de investigación docencia, el desarrollo tecnológico e innovación con responsabilidad social. Asimismo, presentó a los cuerpos académicos la convocatoria para participar en la solicitud del reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable y resolvió dudas a los asistentes que estuvieron en ese momento. Son las 14:47. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana tiene como objetivo ser campeón en Liga Mayor. Esto lo sostiene su entrenador José Luis Izquierdo Bustamante. El coach enfatiza que la práctica de este deporte se ha incrementado y por lo tanto se ha robustecido, lo cual se refleja en los logros obtenidos en todas las categorías dentro de la Organización Nacional Estudiantil del Fútbol Americano. Izquierdo Bustamante informó que los equipos iniciaron los entrenamientos para encarar con nuevos bríos la temporada 2018. agregó que el trabajo en general inició desde enero en todas las categorías, infantiles, juveniles, liga mayor y por supuesto también en los equipos femeniles. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Ahorita que estamos escuchando a Ariel Ortiz, que le mandamos un saludo al buen Ariel, que regularmente nos sintoniza, que habla de fútbol americano, que es el deporte por excelencia del deporte de la comunidad universitaria. Siempre ha sido históricamente las universidades uno de los lugares importantes de este gran deporte. Y qué buen partido de Super Bowl el domingo, qué gran partido, qué bueno que ganaron las Águilas de Filadelfia a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Muy bien jugado, muy mal el espectáculo de medio tiempo, pero lo que llama mucho la atención es que nunca habían sido campeones los Águilas de Filadelfia, nunca lo habían sido, pero la reacción de la gente de Filadelfia, no hombre, qué lamentable. Luego Donald Trump se queja de nosotros los mexicanos, ¿no? Que hacíamos barbaridad y media, que supuestamente le hemos echado a perder a sus muchachos allá en los Estados Unidos. Y bueno, la verdad que uno cuando ve estas escenas donde gana Filadelfia, pues bien, gana un buen partido, pero lo que hacen los ciudadanos de esta ciudad es impresionante. Grandes desmanes, tirando automóviles, desbaratando cosas, rompiendo vidrios, quemando. Caray, ¿por qué? ¿Qué manera de celebrar? De plano muy salvajes. ¿O estará de acuerdo con ellos Donald Trump? ¿O les iba a poner también un muro para que no contaminen a su purísima sociedad de Estados Unidos? Terrible. Qué mal andamos, ¿eh? Qué mal andamos en muchos aspectos como sociedad, no solamente en unos sectores, sino como que a nivel mundial hay una crisis de pensamiento y de acción y de valores bastante severa. Pero bueno, ahora les comunicamos que el colectivo teatral La Butaca Roja, conformado por alumnos de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, presentará la obra La Mujer No Hace Milagros, escrita por Rodolfo Sigli, en la Casa del Lago. Se tratará de una corta temporada del 8 al 11 de febrero, empieza esta semana, cuyas funciones serán a las 20:30, serán jueves y viernes a las 20:30 horas y 19:30 horas sábados y domingos. En esta puesta en escena actúan Davis Arenas, Cruz Armenta, Giovanna Cadena, Dayana Carrera, Alina Cruz, Paleta Escalera, Marlene Pedreguera, Iris Ladrón de Guevara, Edgar Ponce, Víctor Robles, Estefany Solar y Diana Vázquez, con la dirección del buen Roberto Benítez. Rodolfo Sigli es considerado el autor mexicano más importante del siglo XX. La Mujer No Hace Milagros le escribió en 1938. Además, aunque mucho se habla y escribe de él, muy pocos son llevadas sus obras a la escena, exactamente, lo cual sin duda es una pena, pues su obra dramática es amplia y de enorme calidad, dijo este grupo teatral que dirige Roberto Benítez. La que los ocupa, que es precisamente La Mujer No Hace Milagros, es una crítica a la familia mexicana de su época, estamos hablando de 1938, hace 80 años, pero que mucho sigue respondiendo a la sociedad actual. En sus esquemas siguen existiendo personajes como los que en ese momento describe Rodolfo Usigli. Esa puesta en escena invita a conocer el trabajo actoral de alumnos de la Facultad de Teatro de la Universidad de Veracruzana, pero también a divertirse con una comedia fina, bien hecha e inteligente. Sobre la trama, adelantaron que La Mujer No Hace Milagros presenta la historia de los Rosas, una familia mexicana de la posrevolución en los años 30, en una casa donde vive la señora Rosas y sus cuatro hijos, Ricarda, Bernardo, Victoria y Herminia, además de su yerno Alejandro, que es el esposo de Victoria. Los Rosas tendrán una serie de eventos que transformarán sus formas de vida. Los personajes femeninos que llevan la acción de la obra son Herminia, quien representa a la mujer moderna, libre y decidida, pero que se encuentra con una confusión, es caprichosa e impulsiva. Por otra parte está Victoria, que es la mujer doméstica y sumisa, que tras 2 años de matrimonio vive sin sentido, infeliz y amargada. Sus vidas darán un giro cuando conocen a un hombre, Roberto Dávila, tímido, honesto, elocuente, pero también pasional, y que ayudará a ambas mujeres a encontrar su camino. Interesante es el planteamiento de la obra La Mujer No Hace Milagros, de Rodolfo Sigli, dirigida por Roberto Benítez. Y bueno, la entrada general es de 60 pesos, para maestros estudiantes EINAPAM es de 40 pesos. Recuerden, La Mujer No Hace Milagros se presenta en la Casa de la UB del 8 al 11 de febrero. Jueves y viernes las funciones son a las 20:30 horas, sábados y domingos a las 19:30 horas. Bueno, nosotros pues ya prácticamente nos estamos despidiendo, no sin antes invitarlos a que nos acompañen hoy a las 6 de la tarde al programa Oye Lady. Va a estar muy bueno. Siempre hay cosas interesantísimas en Oye Lady, pero en esta ocasión vamos a hablar de un libro que se llama Calleja, Félix María Calleja, que es uno de los personajes, de los villanos de la historia de México. Es Calleja precisamente quien estuvo en su momento y al frente de las fuerzas realistas para combatir a los insurgentes. Bueno, Juan Ortiz, que es un gran historiador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, realizó este libro que se llama Calleja, que ya hablaremos con él ampliamente, pero es realmente una gran investigación sobre un personaje clave en la historia de México. Entonces los invitamos a que nos escuchen hoy a las 6 de la tarde. Habrá libros de regalo, como suele pasar en este programa de la editorial de la UB. Pues aquí estamos a las 6 de la tarde con Juan Ortiz. Y si no, pues los esperamos a las 20 horas también aquí en Voz Universitaria. Y si no, pues también mañana a las 14 horas. Que pasen buena tarde. Gracias a Soledad Macías. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buenas. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Amor querido, si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Vuelve mi corazón por los caminos donde están los lugares encendidos. Vuelve mi corazón por los caminos donde están los lugares encendidos. Y volverás a oír cuando me besas y florecer el lirio en la sabana. Y encontrarás sabor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana. Quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos y no brillar?